día de la decencia. Para evitar un embarazo no deseado, tenemos que buscar de romper un poco los miedos y tabúes con más educación sexual. ¡Aborto! ¡Aborto! ¡Un problema, una necesidad! Si a vos que te preocupa tanto la vida, decime qué contás. Mujer muerta, el aborto clandestino. A ver qué chamullar. Aborto. Un problema, una necesidad. Aborto. Un problema, una necesidad. El placer a veces es un todos los músicos de rock, que se llama Unidad de la Banda de Rock.